I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? No tengo ni idea. Would it make a difference in any way? Los jóvenes siempre podemos decir que no nos implican, que, no sé, los jóvenes no le vemos esa fuerza para poder hacer cosas nuevas o proyectar otras ideas diferentes. A veces nos dejamos llevar por todo el sistema donde vivimos y o cómo vivimos, el sistema que nos ha invadido, nos ha colocado en una situación en que difícilmente podemos cuestionar todo lo que nos ocurre en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay personas que piensan y quieren hacer algo diferente. Y le agradecemos mucho que hayan venido esta mañana aquí a Paradigma Radio para contarnos su proyecto. Yo también quiero agradecer a Rafa Bueno, que siempre hace, se implica en todas las cosas. Y te agradezco, Rafa, pues que hayas venido con tu, con tus amigos, tus invitados. Y buenos días, amigo. Hombre, soy yo el que siempre te estoy agradecido a ti, Alex, tú lo sabes. Y hoy yo sí quiero hacer lo que más me gusta a mí en este mundo, que es escuchar. Perfecto. Ver. Y me he traído aquí a mis amigos que son responsables de la Junta Democrática en Córdoba, a la que yo pertenezco también. Uh-huh. Ellos tienen un área de responsabilidad, que son mis amigos Rafa Romero y Antonio Escribano. Pues, Rafa Romero, bienvenido. Antonio Escribano, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oye, acercaos un poquito al micrófono, por favor, ¿vale? Que, ¿cómo nace una idea como esta? ¿Por qué esa inquietud de hacer algo distinto? Porque no sé si es distinto o no, aquí lo vamos a descubrir qué diferencia hay. Pero en todo caso, ¿cómo nace una idea de hacer una plataforma de este tipo? Bueno, pues durante la pandemia, durante ese periodo que hubo, pues me fui informando y demás sobre los diferentes hechos que iban aconteciendo durante ese estado de alarma y escuché y me informé sobre lo que era la democracia formal, que hasta ahora no había escuchado sobre ese concepto. Y a través de Rubén Gisbert, pues fui escuchando lo que era ese concepto de democracia formal, de separación de poderes, de elección directa, uninominal. ¿Te sonaba chino eso? Sí, sí, completamente. No sabía lo que era hasta ese momento. Yo sabía que cada 4 años en España se podía votar, que se podía dar una cuota de poder a un partido, y más de ahí no se podía hacer en España. ¿Y te parecía bien? Pues hasta ese momento era lo que había y entonces no podía hacer otra cosa, no conocía, no sabía. Y era lo que mi familia se hacía, pues era algo rutinario, por así decirlo. Y pues empecé a cuestionarme lo que había en ese momento. Empecé a cambiar mi perspectiva que tenía, mis convicciones, por así decirlo, mi ideología incluso, porque esto no va de ideología. Va simplemente de una estructura formal, de saber cuáles son las reglas del juego y si estas reglas del juego, pues hay algunos que juegan con las cartas marcadas, por así decirlo. Antonio Escribano, eso de reglas del juego, supongo que también te planteabas algo parecido porque estás en esta movida. ¿Cómo nació esa inquietud? Bueno, Ale, lo mismo que estaba comentando mi compañero Rafa, ¿no? Yo tengo 42 años y hasta los 38 años no empecé a escuchar lo que son las reglas de juego políticas, ¿vale? Hasta ahora, hasta esa edad, bueno, pues al final un poco guiado por el mensaje establecido, todo era basado en ideales, pero no se hablaba de lo que son las reglas, ¿no? Y al final, como yo creo que como muchísima gente que hoy pertenecemos a la Junta, ese periodo de que de forma ilegal nos tuvieron en casa, pues nos sirvió para empezar a encontrar personas que empezaban a hablarnos de la política no desde la ideología, sino de las reglas de juego de poder, ¿vale? Y la importancia de tener unas reglas establecidas que le den fuerza al pueblo y no al Estado, como pasa en España y como, por desgracia, todos tenemos asumido. Claro, nosotros miramos cuáles son las estructuras de otros países, sobre todo los que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, a Europa, y las estructuras son muy similares, o sea, son en base a partidos políticos que son los que rigen los destinos de la ciudadanía. Y entonces, claro, al haber una opción diferente, también es de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de al lado, ¿de dónde es? Pues en este caso, desde la Junta Democrática, como lo que vamos divulgando, estamos haciendo una labor divulgativa, sabemos que es muy difícil porque lo que es la estructura del Estado tiene copada la mayoría de medios de comunicación y su mensaje cala muy profundo y desde hace muchísimos años, es que la gente, la ciudadanía, el pueblo pueda elegir directamente a su representante. Es decir, independientemente de que sea de un partido o de otro, que claro, que esa estructura social, esa estructura que deberían ser civiles y no estatales, como hoy en día los partidos son estatales y pertenecen al Estado y son subvencionadas, tanto partidos como la mayoría de sindicatos que existen en este país, por lo tanto tampoco hay representación sindical, es que podamos los ciudadanos poder tener un representante dentro de la Cámara Legislativa, porque es muy diferente lo que es el poder legislativo al poder ejecutivo. Y hoy en día, cuando damos una cuota de poder dentro de una elección, votación en este caso, no elecciones, es que le damos el poder absoluto a uno o a varios partidos dentro de esa oligarquía que hay dentro del Estado, y no podemos hacer nada más que esperar a ver lo que nos pueden hacer por nosotros. Y debemos de ser conscientes que somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de nuestro futuro y de nuestro porvenir. Y no que alguien de fuera vaya a intentar solucionar. Sí, pero cuando vas a votar, estoy haciendo una reflexión, sí, ¿eh? No sí, estoy por supuesto. Solamente por comentar cosas y aclarar ideas, ¿no? Correcto. Cuando tú votas, Antonio, o votabas tú un partido político, supongo que mirarías el programa electoral y qué prometía ese partido, supongo, no lo sé. No sé si la gente cuando va a votar analiza, mira, compara qué dicen unos, qué dicen otros, para poder escoger alguno que esté defendiendo mis intereses como ciudadano. ¿Tú eso lo hacías? Pues, si te soy sincero, Ale, excepto la primera vez que recién cumplió los 18 y eso y esa costumbre que hay en España establecida de que tienes que votar y te deja guiar, quizá te deja guiar un poco por el voto que hay en tu familia, ¿vale? Pero no, yo no miré, la única vez que voté yo no miré ningún programa, ni simplemente voté por costumbre y aprovechando lo que ha dicho Rafa, mi compañero Rafa, quizá porque en esa vez que voté no era consciente de lo que supone la representación, ¿vale? Porque aquí ese es un término que políticamente yo creo que ha sido escondido para que no entendamos la importancia que supone la representación a nivel político, ¿vale? Porque al final le estamos dando a través de un voto a personas totalmente desconocidas el poder de que legislen y aprueben los recursos que nosotros generamos en nuestro nombre, ¿vale? Entonces, ese concepto que no tenemos establecido hace que la gente, o por lo menos lo que yo conozco en mi entorno, ¿vale? No puedo hablar por lo general, pero sí por mi entorno. No vote en base a ni siquiera la lectura de un programa electoral. Simplemente se vota por identificación o por miedo, ¿vale? Es un poco los dos, de lo que yo conozco, un poco los dos incertidumbres por lo que la gente vota, o por identificación o por miedo a una identificación también ideológica. Entonces, no sé, deduciendo de tus palabras, Antonio, ¿no somos conscientes de lo que votamos la ciudadanía? Yo lo que conozco en mi entorno, donde sí puedo conocer cuál es su intención, la mayoría no simplemente no es que no vote sin conocer lo que está votando, sino que votamos en inconsciencia de lo que estamos votando. No simplemente el programa, sino a las reglas de juego que hablábamos al principio, sino mediante ese voto, qué es lo que estamos otorgando a un tercero. Eso creo que es lo que falta, que la gente sea consciente, no simplemente del programa electoral que supone que lleva un partido u otro, que si luego quiere entramos un poco en los programas electorales en que está basado en este país, sino en la falta de conciencia a lo que significa ese voto que estamos otorgando. Claro, cuando hay una situación como la que se está viviendo actualmente, hay un cambio radical en el mundo, hay una nueva visión del mundo, hay hay un cambio global del mundo, y todo está enfocado como una estructura general mundial, ¿cómo podemos plantear que hay que hacer un cambio desde la proximidad, de la cercanía de quienes vivimos, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba? ¿Cómo, sí, cómo se puede hacer eso? ¿O qué planteáis vosotros? Hay que ser conscientes de que como españoles en general, como cordobeses, como españoles, nuestro porvenir depende de nuestro del devenir, de lo que nosotros queramos como país. Nosotros formamos dentro de un mundo globalizado, de una estructura, que sabemos que siempre ha habido un interés económico, un interés de poder, pero siempre. No es algo nuevo. Desde las primeras organizaciones, los primeros humanos que querían estructurarse como ciudades y demás, siempre ha habido ese interés por el poder, y eso ocurre día a día. Y la ciudadanía debe ser consciente de que ellos son los que tienen la capacidad de poder cambiar las cosas. No es un partido, no es un ente externo, no es incluso gente de fuera de nuestro país o de nuestro continente. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de poder cambiarlo de manera colectiva. Por eso debemos de entender que lo necesario es, más allá de cualquier cosa, cualquier elemento material que nos quieran dar o que nos quieran prometer, es la libertad política colectiva. La libertad política colectiva, a lo mejor, yo creo que la mayoría, yo ni lo conocía cuando empecé a conocer un poquito lo que es este movimiento, lo que se promueve. Y al fin y al cabo es que todos, como muchas veces también se ha comentado, nosotros estamos dentro de un barco que es enorme, que nosotros dentro de nuestro camarote sí podemos tener nuestra libertad individual, pero si toda esa libertad no es en conjunto, no es igual para todos, lo que ocurre en otro camarote o en otro puede dificultar el porvenir de que ese trayecto llegue a su puerto y de que ese barco incluso se llegue a hundir. En todo caso, si la situación de gobernabilidad que tiene el Estado, hablando de España, sí, que tú lo mencionabas, depende de las decisiones que tenga Europa, y Europa depende de lo que decía Estados Unidos, y todas las actividades que se están llevando a cabo en la actualidad económica, delante de una guerra que nadie entiende el porqué, ¿cómo la ciudadanía puede abrir esa conciencia para que estas cuestiones no se produzcan o no se resuelvan? No lo sé. ¿Antonio? Sí. Perdón, sí, Ale. Sí, sí. Es que hemos llegado precisamente a esa situación que tú estás describiendo muy bien, porque el ciudadano no ha tenido el poder. O sea, nosotros nos han llevado a esa situación. La soberanía aquí, en España, está en los partidos políticos. Y los partidos políticos defienden intereses de partido, no los intereses del pueblo. Y por eso ellos han traicionado ese mandato popular que ellos dicen que tienen, que es mentira, y nos han vendido a países extranjeros, hasta el punto de que hemos perdido nuestra propia soberanía. Nosotros no mandamos ya en nuestro país. Tenemos una deuda externa que nos hace esclavos de quienes se la debemos. Y por eso la Führer Merkel nos cambió la Constitución con nocturnidad y alevosía para que sus bancos alemanes cobraran antes que aquí se pagaran los hospitales, los colegios y el ejército. Y ahora lo que pretende la Junta Democrática es que el ciudadano tome el poder, que tenga un representante, que lo represente a él y que tenga un contacto directo con él. Si es a nivel municipal, por ejemplo, pues un representante por cada barrio o distrito en el que el ciudadano le dice lo que tiene que hacer. Porque no solo ya que seas tú el que tome el control de la política, sino que además seas tú el que decida a dónde van a parar tus impuestos, cuánto tiene que cobrar el que te representa a ti, y no llegar a la situación que hemos llegado, como tú muy bien has descrito, porque ellos gobiernan para ellos y tienen unos privilegios indecentes que no tienen la inmensa mayoría del pueblo. Y así no podemos... Sí, esa es la descripción de los hechos que tú bien explicas, y creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo con esa visión, pero que en realidad, si tenemos que buscar o encontrar una fórmula nueva, ¿cuáles son? Y eso puede preguntar Antonio, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podemos explicar a la comunidad donde vivimos de que las cosas se pueden hacer de otro modo? Bueno, en principio, que además esa es una de las primeras misiones por la que se crea la Junta Democrática, que es una asociación civil, ¿vale? No recibe ningún tipo de ayuda del Estado ni se subvenciona de ninguna institución pública, ¿vale? Aquí todos los que estamos por convicción. Y de manera voluntaria. Tanto moral como económica, ¿vale? Nosotros nos financiamos. ¿Ideología política izquierda, derecha, centro, no? Yo es que, además lo hablaba antes con Rafael tomando un café, yo creo que quizá uno de los gérmenes sea la ideología política y el anteponer esta a las necesidades reales del individuo. Y creo que además ahí el Estado de partido, utilizando muy bien los medios de comunicación, ha conseguido que en el siglo XXI la gente siga pensando entre la izquierda y la derecha, cuando además es un término totalmente anacrónico que no tiene fundamento hoy en día sobre las necesidades y el comportamiento normal del humano, ¿vale? Entonces, yo siempre, sí estando fuera de los conceptos y la cultura política, pero sí he estado muy en contra de la ideología, porque eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, que lleguemos a lo que tú has comentado antes, Ale. Esa identificación ideológica ha hecho que la sociedad, la nación, le deje a los políticos, ¿vale?, sus decisiones, y ellos puedan tomar las decisiones de la nación entera. Claro, si tú has confiado en ellos, entonces has confiado mal, ¿no? Es que creo que aquí la gente no es que confíe en ellos, simplemente. No es un acto de confianza. ¿No? Yo creo que es un acto... O sea, la gente que va a votar no tiene confianza en quien vota. Creo que por el desconocimiento que tenemos, que esa es otra de las primeras misiones que tenemos en la Junta, que es, independientemente de la forma de pensar que tengamos cada uno de nuestros integrantes, hacer llegar ese mensaje y esa información que no la tenemos en los medios, para que la gente empiece a entender qué significa, ¿vale?, esa terminología política, esa falta de representación, esa falta de separación, y qué consecuencias tiene no solo en la nación, sino en la vida del individuo, ¿vale? Que eso es otra cosa que han conseguido eliminar, ¿vale? La ideología, al final, han conseguido a través de la ideología que tú le quites valor a lo que es tu vida como individuo, ¿vale? Y dejes en un tercero que tome tus decisiones. Que evidentemente a nadie yo creo que nadie que fuera consciente en el que si a mí me dijeran que yo le tengo que dejar a un tercero que no conozco la posibilidad de que administre mis cuentas bancarias, que decida qué es lo que se hace en mi casa o lo que no se hace, yo creo que eso individualmente... ¿Eso se está haciendo ahora? A nivel colectivo, sí. O sea, lo que nadie toleraríamos a nivel individual, o sea, nadie permitiríamos que nadie administrara nuestras cuentas, y menos una persona desconocida. Sin embargo, a nivel colectivo sí lo estamos permitiendo, que al final repercute en tu vida individual. Según la Junta Democrática, entonces se tendría que gestionar de otro modo. Sí. ¿Rafa? Sí. Rafa Romero, ¿eh? Sí. Rafa Romero. Sí. Lo principal es que podamos tener una elección directa, es decir, que cada distrito pueda elegir a su representante. Y no solamente tengamos la capacidad de poder elegir, porque podemos elegir y nos podemos equivocar, como diariamente. Y si vemos que esa persona, por ejemplo, que nos está representando en nuestro distrito, ya sea como, por ejemplo, un concejal dentro del ayuntamiento o como un diputado dentro del Congreso de los Diputados a nivel nacional, es que podamos revertir su cargo, es decir, que el segundo más votado entre y esa persona que no ha hecho bien su trabajo, que es el poder que le hemos dado, que le hemos otorgado a través de esa elección. ¿Pero cómo valoramos su trabajo, si está mal o bien hecho, desde el punto de vista vuestro? Pues por nosotros, por ejemplo... Tiene un propósito, cuando yo lo escojo, yo sí. Te escojo a ti, vamos a ser pragmáticos. Pues, por ejemplo... Yo te escojo a ti como concejal, tú eres de mi barrio y tal. Sí. ¿En virtud de qué te voy a elegir? ¿Porque tendré que decirte qué tienes que hacer o que tú dices yo voy a hacer? Será el distrito, o sea, sabrá... No, pero me refiero, sí, a ver, yo te voto a ti, Rafa Romero, sí, porque tú me has dicho que vas a hacer... Correcto. O yo te voto a ti porque yo digo, quiero que hagas esto. Pues, por ejemplo, pues habrá personas. Nosotros no vamos a promulgar qué forma o qué partido o qué tipo de partido porque o qué tipo de personas serán las que nos vayan a representar, sino que será el distrito, dirá una serie de necesidades a esa persona que se presente, incluso esa persona habrá algunos que propondrán cuáles son las mejoras que podrá haber dentro de ese barrio o de ese distrito. Y ese barrio después irá evaluando y viendo si ese representante está haciendo las cosas bien o mal. Y tendrá dos opciones. O en las próximas elecciones no será reelegido si no lo ha hecho bien, si no concorde a lo que ese distrito necesita, porque al fin y al cabo son necesidades las que tienen las personas de que su distrito, de que su barrio mejore. Y hoy en día lo vemos, por ejemplo, yo soy del sector sur, sabemos las necesidades que tenemos y sabemos la cantidad de partidos que han pasado a través de nuestro consistorio a nivel nacional, autonómico, aunque a nivel autonómico podríamos hablar largo y extendido, y a nivel nacional, todas las actuaciones que se han prometido, que nos han hecho y que la ciudadanía en general crea una reacción de rechazo sobre una idea o tal otra, porque tal partido, tal asociación me ha dicho que tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que somos capaces de hacer y de poder intervenir sobre nuestro futuro. Nadie va a decir ni va a hacer algo sobre nosotros sin ningún tipo que tenga de beneficio sobre su persona. Por lo tanto, sobre todo más que poder, la capacidad de elegir, que es sobre todo lo más importante, sino la capacidad que tengamos de decidir si esa persona podamos decirle, oye, está haciendo bien las cosas, no está haciendo bien las cosas, o tu mandato en los próximos 4 años va a ir fuera, o durante ese periodo voy a tener la capacidad de que sea revocado su mandato. Y en elecciones, sobre todo, separadas, que es lo más importante, que por un lado sea las elecciones al legislativo y otra al ejecutivo, que hoy en día la ciudadanía... Que no sea el legislativo que elija al ejecutivo. Correcto. Tiene que ser la ciudadanía la que elige. En todo caso, esta explicación que estás dando aquí... Sí. Para poder llegar a toda la población y contar a toda la población vuestra inquietud, es un trabajo enorme, ¿no? Es enorme, sí. Es un trabajo enorme porque al final estás luchando realmente contra conceptos que llevan 44 años establecidos, ¿vale? Y además no simplemente establecido, sino reiterado hasta la saciedad en medios de comunicación, y ya no es solo hoy en día en medios de comunicación, en telediarios, en programas que se hable de política, sino en cualquier programa de televisión ya están metiendo terminología para que la gente siga asociando. No escuchas en un bar lo mismo. Efectivamente, tanto que sobre lo que estaba ahí, en este caso... El concepto a un representante no sería una votación, sería una elección, que lo cambia radicalmente, ¿vale? Y además, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú votas, lo único que hace es ratificar algo que un tercero ha establecido. Tú no estás eligiendo nada. Y en la elección, tú eliges directamente a la persona, en este caso. Lo explicamos mejor. Además, en este caso, el representante... O sea, sería la contra. Aquí. Yo soy de un partido político y yo te digo a ti... Antonio, pues vota a mi partido que estoy yo aquí en esto. Claro, pero aquí ya no votaríamos. ¿Qué sería? Porque no. ¿Eso sería una votación? Perdón. ¿Eso sería una votación? Eso sí sería una votación, evidentemente. ¿Y la elección cómo sería? La elección es que cuando una persona, o sea, para que tú elijas a alguien, lo primero que el representante tiene que aglutinar, saber cuáles son tus necesidades. Tiene que crearte la necesidad de que es de convencerte de que esa persona va a ser la persona idónea para lo que tú necesitas, ¿vale? Él lo va a pelear. ¿Y si esa persona pertenece a un partido político, se puede escoger? Sí, se podría. Es que no tiene nada que ver la representación con los partidos políticos. O sea, un representante podría estar adscrito a un partido político, ¿vale? Simplemente que el partido político, evidentemente, ni debería pertenecer al Estado, ni debería estar financiado. Y luego puede haber representantes totalmente independientes. O sea, pero bueno, está. Sí. Está inquieto, inquieto. Aquí está agarrado a la mesa. Estoy sintiendo con todo lo que están diciendo. Sí. Yo que llevo muchísima razón. Pero quisiera puntualizar. Aquí en el sistema que tenemos, en este régimen de partido, nunca democrático, o sea, a nosotros nos llevan diciendo durante 40 y tantos años que estamos en una democracia y que hay una constitución. Eso es mentira. Mentira. Y como hemos dicho ya aquí en tu programa, que venga el político que quiera, el diputado que quiera, y se siente con nosotros y lo discutimos. Porque la soberanía está en los partidos políticos. Es el partido político el que elige y el que impone a la ciudadanía una lista cerrada y bloqueada a la que el ciudadano vota, no elige al representante. Porque es que, aunque tú tengas un amigo dentro de esa lista y sea una persona de confianza, esa persona no podrá hacer nunca lo que él quiera o lo que quieran sus amigos, sus ciudadanos. Tiene que hacer por mandato imperativo lo que le ordena su partido. Sí, hay una disciplina de votos. Claro, eso es mandato imperativo, dictadura de partidos. Aquí de lo que se trata es que haya una democracia real y que sea el ciudadano el que elija a una persona en la que ha depositado su confianza y que si no la cumple, como bien ha dicho Rafa, se le destituye. Eso es democracia, poder del pueblo. Lo que tenemos ahora es dictadura de partidos. ¿Y cómo explicamos a la ciudadanía que cabe esa posibilidad cuando estamos acostumbrados a que nos manden, nos lleven o nos digan lo que tenemos que hacer? Pues en primer lugar debe ser consciente de que puede ser capaz de cambiar el sistema. Existen formas pacíficas en la que se puede cambiar, por ejemplo, una manera muy fácil es no cooperando con el sistema. ¿Cómo pueden no cooperar con el sistema que hay hoy en día? Por ejemplo, podemos no votar, aunque los partidos políticos día a día y cada vez que hay unas votaciones nos diga es que no hay otra opción que no sea el votar y que venga todo el mundo a votar. Si tú, por ejemplo, no votas, pero sabiendo todo esto que estamos comentando, todo cómo es el sistema, que hay una capacidad de cambio, que se puede cambiar, que nada es inamovible, es que no votando deslegitimamos el sistema. Puede ser legal, por supuesto. Puede tener la autoridad legal, el poder que se constituya, pero no tendrá la capacidad ni la moral suficiente para poder cumplir el mandato que se haya impuesto a través de un porcentaje bajo de votación. Ese es el principal. El segundo, divulgando, saliendo a la calle de manera pacífica, como nosotros hacemos. ¿Lo estáis haciendo? Sí, lo estamos haciendo. Hace aproximadamente un año salimos a las calles en Madrid. El día, nosotros la llamamos el día de la no constitución, también salimos, leemos divulgamos en la calle, lo hacemos de manera pacífica y la gente se queda sorprendida, e incluso las autoridades y fuerzas del Estado, cuando lo hacemos, se quedan sorprendidas de la manera en la que lo hacemos, porque nosotros no hacemos las cosas por reacción, sin ningún fin, sino que tenemos un fin, sabemos cuál es, divulgamos en este caso sobre algo que se puede conseguir, porque ya hay otros países que lo son, como por ejemplo Estados Unidos tiene una democracia en la que es representativa, en la que tienen sus diputados de distrito y de manera separada eligen al legislativo y al ejecutivo y ambos se controlan, y eso al fin y al cabo es lo que queremos llegar a tener. De cierta manera también lo hay en Inglaterra, aunque de forma diferente. Oye, Estados Unidos han tenido que votar 9 veces un presidente de un del Congreso, ¿no? O sea, por ejemplo. Sí, por eso. O sea que es complicado, ¿no? La política es complicada y los políticos, en este caso la ciudadanía debe de saber de que si no existe ese control, al fin y al cabo lo que puede pasar es que acaba todo en corrupción. Podemos ver en la web de casos aislados la cantidad de dinero público que se ha despilfarrado, se ha robado, más de 125 mil millones de euros, que prácticamente con ese presupuesto se podría pagar un año entero de pensiones. Y la gente no es consciente, y es lo que sabemos, y no sabemos el sistema que tenemos hoy en día hasta dónde puede haber llegado, porque sabemos el control que tiene el poder político sobre, por ejemplo, el judicial, que para nosotros, por ejemplo, debemos de tener muy claro que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, incluso el judicial, no es ni tan siquiera un poder, es un elemento aparte dentro de la política y que debe de ser totalmente independiente y que no exista esos nexos de unión que al fin y al cabo que lo que acaba provocando es una corrupción del sistema. Si fuera solo jueces también habría inconvenientes gordos, porque quienes son jueces hoy en día son personas con un carácter o condiciones elevadas de vida, son de un estatus social muy elevado, cosa que los que están abajo no tendrían posibilidad de entrar en ello, porque hay un sistema como muy cerrado, muy manejado desde dentro, y sería difícil que la gente normal y corriente pudiera acceder a eso. Habría que cambiarlo todo eso, entonces, ¿no, Antonio? Sí, porque cederle solo a los jueces la elección de sus órganos es complejo, tiene mucho riesgo, ¿no? Pero bueno, aquí en este país tenemos un problema, y el problema al cambio, ¿no? Establecemos en nuestra mente que cambiar algo siempre es perjudicial, o quizás por ciertos refranes establecidos como más vale bueno malo conocido que bueno. No, yo solamente miraba por eso, ¿no? Al final, evidentemente, tenemos que separar, entender que hay que separar, por un lado, lo que es la forma de gobierno, la forma de Estado, perdón, y la política de aquel ente que encargado de aplicar la ley que se establece, ¿vale?, en el Estado, evidentemente hay que saber separarlo. Y por otro lado, al ser una institución basada en, evidentemente, técnica, mientras que la política no es técnica, no la judicial es técnica. Entonces yo creo que las personas más convenientes para elegir el poder de judicial tienen que ser personas del mismo poder judicial. No creo que, porque si dejamos que la parte política o incluso la parte de la ciudadanía tenga la capacidad de elegir, que al final, y controlar a quien tiene el poder de ejecutar la ley, al final siempre habría un beneficio, siempre habría una corrupción de las leyes, o sea, de quien aplica las leyes. ¿Los jueces no serían elegidos por el pueblo? Yo no soy partidario de que los jueces, del que Poder Judicial sea elegido por el... No, porque decís vosotros que habría que elegir al legislativo independientemente del ejecutivo, y por lo tanto el judicial, ¿cómo se vería eso, Rafa? No, porque el judicial es que realmente no es un poder. Correcto. O sea, lo único que hace es aplicar la ley. Correcto. Los dos poderes pilares fundamentales del Estado, el ejecutivo y el legislativo. Uh-huh. El legislativo es donde se hacen las leyes. ¿Cuál es el problema de ahora? Pues que en el legislativo están unos señores que representan unos partidos políticos y no al pueblo, con lo cual legislan en función de intereses políticos y no buscando una justicia social ni aplicando los derechos humanos. Lo hemos visto recientemente, como el ejecutivo que controla el legislativo, claro, aquí los mismos diputados que están en el Congreso pertenecen también al gobierno y viceversa. ¿Cómo han hecho leyes especiales y a la medida para liberar a amiguetes de determinados delitos que superan la realidad de lo que no podíamos haber soñado hace muchísimo tiempo? Hay una idea muy clara, que es la siguiente: o hay democracia, o el poder está en el pueblo, o lo que hay es una oligarquía de poder. Y las oligarquías de poder son todas corruptas por naturaleza propia, porque no tienen contrapeso. O sea, es decir, decir que en España hay corrupción, por ejemplo, es la misma idiotez que decir que la mafia rusa hay corrupción, porque digamos, ¿qué coño quiere que haya la mafia? Si es una mafia. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, no es que haya corrupción, es que el sistema político oligárquico de poder, no democrático, es corrupto por naturaleza propia. Y por eso hemos llegado a la situación que estamos, que es de ver el 150% del Producto Interior Bruto, las cárceles llenas de roba gallina y los grandes saqueadores del poder, cajas de ahorro y demás instituciones, pues están todavía manteniéndose en el poder, porque tienen unos privilegios, los aforamientos, y en definitiva, si hace falta, se hace una ley y se saca para que fulanito no vaya a la cárcel, o para que alguien que está en contra de nosotros sí vaya a la cárcel, aunque no haya hecho nada. El mensaje, en todo caso, de este nuevo proyecto es complejo, difícil, y espero que tengáis una buena acogida en la población, si es que este proyecto puede resultar atractivo para la ciudadanía, ¿no? Sí. Es complejo. Es complejo porque, como hemos dicho anteriormente, son muchos años, es mucho tiempo, muchos medios de comunicación, incluso a nivel de enseñanza, a nivel educativo, se ha ido perpetuando a lo largo de las generaciones. Yo, como maestro en activo, sé de las necesidades que hay, sé cómo es el sistema, cómo funciona, cómo son cada ley educativa incluso, que cómo va perpetuando ese mensaje que va calando, el sistema es democrático, el sistema es tal, esto hace tal, pero la gente no es consciente de la capacidad de que tiene de poder cambiar las cosas y que debe de perder el miedo, sobre todo el miedo, porque con el miedo es cómo funciona este sistema, claro. en el que te coarta todo tipo de libertad. Al fin y al cabo, nosotros el primer proceso que debe de haber es un proceso de libertad política constituyente, en el que se haga una constitución de manera que sea para todo, en la que se debata, que no sea un proceso cerrado, como por ejemplo pasó en el 78, donde en un bar Manolo, y eso está ahí en los libros de historia, se redactó a espaldas a toda una nación la mal llamada constitución, y que sea una constitución en la que establezca, como hemos explicado anteriormente, esa regla del juego básica, que por lo menos tengamos esa representación directa y esa separación de poderes en origen, y que no sea a través de ese mandato imperativo, a través de ese poder que tienen los partidos políticos, sobre todo aquello que nos concierne como ciudadanía y como nuestro porvenir, como ciudadanos, incluso como lo que es nuestro patrimonio, esté en manos de personas que sean nuestros representantes y que podamos tener, como hemos dicho anteriormente, no solo la capacidad de elegir, sino la capacidad de destituir, que es sobre todo más importante hoy en día. Antonio, un trabajo difícil, ¿eh? Sí, además aprovechamos la oportunidad que nos estáis dando hoy para invitar a todos tus oyentes a que por lo menos visiten nuestra página web, ¿vale? La juntademocrática.com, y no solo lean lo que los manifiestos y la información que hay, sino que además invitamos a los ciudadanos de Córdoba. Nosotros tenemos la Junta Democrática Nacional, nosotros somos una delegación en Córdoba, que además de hacer ciertos actos en la calle de divulgación y culturales en algún municipio, como hemos hecho este verano, tenemos asambleas donde intentamos difundir estos conceptos y estos mensajes, no para convencer a nadie. Porque nosotros, a diferencia de los partidos políticos, yo no quiero convencer a nadie, ¿vale? Nosotros queremos lanzar un mensaje para que se active una cosa que en este país, por desgracia, se carece hoy en día, que es el pensamiento propio. Es que tú mismo, con la información que ya tenemos establecida y con la que nosotros estamos empezando a promulgar, que nosotros no es que hayamos inventado nada, ni que nosotros al final todo esto por lo menos en mi personalmente está por la lectura de grandes pensadores, tanto a nivel nacional como internacional, y al final es un poco aplicar la lógica también, ¿no? La lógica quizá a lo mejor más básica. Al final el Estado es el encargado de administrar nuestros recursos y de legislar nuestra vida. De convivencia, ¿no? Al final, lo lógico es que nosotros, el pueblo, tenga la capacidad de elegirlo y de controlarlo, como haríamos, yo creo, a cualquier ámbito. Si yo mañana monto una empresa y tengo que... Y no voy a permitir que nadie venga y me diga qué personas son las que tienen que administrar los recursos de mi empresa ni qué personas tienen que decidir. Lo más lógico es que sea yo, pero no simplemente por el tema económico, sino por el tema también de qué decisiones toma. Efectivamente, al final eso es lo primero. Sabemos que es difícil, pero bueno, no es imposible, y nuestra primera misión es la divulgación. Intentar que este mensaje, que estos conceptos lleguen a la máxima gente posible para que luego ellos comparen. Porque aquí no intentamos establecer una ideología, aquí estamos gente de diferentes ideologías, diferentes perspectivas de vida, pero al final tenemos un objetivo común, que es establecer esas reglas de juego que sí otorguen al pueblo la capacidad de controlar al Estado y con ello la democracia. No buscamos otra cosa que aplicar en el Estado, instaurar en el Estado la representación, la separación de poderes y la independencia judicial. Rafa, bueno, para acabar... Sí. En tu pregunta, Ale, precisamente está la cuestión, ¿no? Has dicho ¿cómo convencemos a la gente de...? No, ¿cómo le explicamos? No sé lo que dije, no sé lo bueno, que ¿cómo, ¿cómo le explicamos esto? Pero ahí está la cuestión. Fíjate en el nivel de corrupción y degeneración en el que estamos, que ahora a la gente hay que convencerla, primero, que hay una libertad de pensamiento que debe estar por encima de las ideologías, y eso ya se ha perdido. Hoy la gente, desgraciadamente, está tan machacada por el sistema que piensa en PSOE, en PP o en Podemos. Y hay que decirle a la gente, recupere. Y en el Madrid y en el Barça. Bueno, es lo mismo. Es igual. Es lo mismo. Al final todo está fundamentado en los mismos principios. O en las religiones. Y hay que decirle a la gente, recupere usted su libertad de pensamiento. Y hay dificultad en decirle al político que usted tiene que representar al pueblo y que tiene usted que tener una actitud de servicio y que no puede tener ningún privilegio que no tenga el ciudadano. Y si usted se quiere poner rico, lo que tiene que hacer es abandonar la política y trabajar. Y trabajar y montar su propia empresa. O sea, es desmontar unos conceptos a los que desgraciadamente nos tenemos. Estamos acostumbrados ya tanto a que nos roben que ya no es ni noticia. Es que ya cuando alguien, fulanito, te daba 1,000,000,000. La pregunta siguiente, 2,000, 3,000, y así hemos llegado. Rafa, que no nos escucha nadie, entre tú y yo. Sí. Es que ya estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. Total, no, hay que pensar. Lo que tenemos que pensar. En fin. O sea, las ideologías y las creencias son el mayor corsé de la libertad de pensamiento. Sí, y la gente tiene que recuperar su propia libertad, el sentido común, aplicar el sentido común, no dogmas políticos ni dogmas religiosos. Y hoy tenemos dificultad en conseguir eso porque los valores se han cambiado. Y hay que decirle a la gente, bueno, que por este camino no vamos a ningún sitio. Hay un trabajo largo que seguramente nos encontraremos otra vez en el camino, a ver cómo va evolucionando todo esto. Rafa, muchas gracias por muchas venir. Gracias a vosotros. Vecino, que somos sí, sector sí. Sur. Antonio, muy amable, No, por tu muchas gracias participación y como siempre, Rafa, bueno, agradecido. Gracias siempre a ti, Ale, que tú eres el protagonista. Muchas gracias. Nadie, soy la ciudadanía. Sí. Siempre ahí pone. No, pero tú eres la emisora de la ciudadanía aquí. Pero tú eres el que tiene una ventana abierta a la libertad de opinión y personas. Eso no se hace nada más. Y es de agradecer. Tú aquí y, de ahora. Y espero que algún día algún político quiera rebatir contigo, a ver si. Ojalá. Quien quiera, te lo he dicho. Político, ciudadano, politólogo, catedrático de Derecho Constitucional, el que quiera, porque nosotros no queremos, como ha dicho Antonio antes, imponerle nada a nadie. No, nosotros nos sentamos y si alguien tiene una propuesta mejor que la nuestra, yo me embarco en ella. Correcto. Amigos oyentes, ha sido calentito este ratito, pero en fin, fantástico. No se vayan, por favor, que aún tenemos muchas cosas que contar y compartir con todos ustedes. Muchas gracias.